Otra de las cosas que me visualizó la posibilidad de pensar que yo desde Argentina podía lograr un éxito mundial, el Ganga Style. El tipo creó la canción que la gente estaba esperando en ese momento, se puso el traje amarillo, hizo el baile del caballito, o sea, hizo todos los gags que tenía que tener esa canción en ese momento y se transformó en el número uno del mundo, arriba de las inversiones más grandes de las compañías multinacionales, arriba de los artistas número uno del mundo. Ahora, ¿cuántas veces lo pudo repetir? Nunca. Y si uno quiere que su negocio sea sustentable, tiene que tratar de eso, ¿no? Y fundamentalmente mirar lo que la gente está consumiendo, porque todos los días la gente está cambiando su forma de consumir.